Y como seguimos así, y la palma lo que de lo que de la pal, la palma lo que de lo que de la pal. Arriba Paraguay, haciendo palmas y haciendo palmas. Todos, todos, allá arriba también. Todos, todos, y hacemos palmas y hacemos palmas. A ver si saben esta. Soy geniento, es un sentimiento. No puedo parar. ¡Vamos todos, todos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! Cada día queremos más. ¡Todos, todos! ¡Yo! ¿Y cómo dice? Y seguimos así. ¡Eso! ¡Que no le caiga, que no le caiga! ¡Todos levantando las manos! ¡Todos, todos! ¡Levantamos las manos! ¡Y hacemos palmas! ¡Y hacemos palmas! ¡Y hacemos palmas! ¡Porque qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer! ¡Y sigue, sigue!